por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes, un programa que al inicio del fin de semana te propone dos horas de radio con la música de hoy y de ayer en castellano. Soy José Antonio Laboreo y os avanzo ya mismo lo que os tengo preparado para esta primera media hora del programa. Triste de verdad la noticia musical de que Enrique Bunbury debe dejar ya los escenarios por problemas de salud. Al menos nos ha regalado durante un montón de años un puñado de canciones maravillosas como aquel Entre dos tierras, Héroes del silencio. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte. Junto con Joaquín Sabina, yo lo considero un poeta de la música, porque las letras de sus canciones son auténticas delicatessen. Manolo García, a San Fernando, un ratito a pie. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete. Es difícil lograr mantener el estatus de estrella durante tantos años como lo hace ella. Canta, baila, presenta, participa en tertulias. Recordamos un clásico de su discografía, Un hombre de verdad, Alaska. Otra mujer que nos hizo felices allá por la década de los 80 y los 90 junto a dos hermanos, Ana Torroja. En este caso viene cantando en solitario el tema que lleva por título Te he querido tanto. Mi amor sin respuesta se iba al vertedero, inundando calles, alfombrando suelos. En estos tiempos tan grises, que una voz amiga te diga que todo irá bien es, yo creo que hasta necesario. Así lo cantaban en el año 2004, Mago de Oz. Y ya que el sábado 19 es el Día del Padre, cerramos bloque con un tema dedicado a todos ellos. Padre, de Antonio Cortés. Y aunque ya no está, escucho tu voz en la soledad y siento tu caricia a mi vera en la oscuridad. Arrancamos ya esta primera media hora musical. Tu radio, tu música. We'll be right back. Tanto que aullaban los perros, gritaban los locos, lloraban los cuerdos al verme intentando derretir el viejo corazón de hielo que llevabas dentro. Recojo mis cosas, me pongo el abrigo. No tengo la culpa si todas tus risas y todas tus rosas se vienen conmigo. Te he querido tanto y por tanto tiempo y con tantas ganas y con tanto empeño, con tan poca suerte, con tan poco acierto, con poca esperanza. Se iba al vertedero, inundando calles, alfombrando suelos, cubriendo paredes, llenando de besos las alcantarillas y los sumideros. Recojo mis cosas, me pongo el abrigo. No tengo la culpa si todas tus risas y todas tus rosas se vienen conmigo. Te he querido tanto y por tanto tiempo y con tantas ganas y con tanto empeño, con tan poca suerte, con tan poco acierto, con poca esperanza, sin ningún remedio. Te he querido tanto y por tanto tiempo y con tantas ganas y con tanto empeño, con tan poca suerte, con tan poco acierto, con poca esperanza, sin ningún remedio, te he querido tanto. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. We'll be right back.

echo de menos, padre, esa palabra que guardo en un baúl junto a mi cama. Cuando estoy solo y asustado, padre, la pongo sobre mi labio, y aunque ya no está, escucho tu voz en la soledad y siento tus caricias. Ya no está, escucha tu voz en la soledad y sigo tus consejos como si estuviera en mi alma. Padre, padre, padre. Pues aquí regreso, queridos oyentes, para presentaros un nuevo bloque, el que ya hace la primera hora de programa. Y además, este, según miro, así de reojillo, es bastante, bastante variado musicalmente hablando. Empezamos con pop de lo más comercial, con Cali y el Dandy y uno de sus clásicos, Por fin te encontré. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Nadie te quiere como yo te quiero. Pero es que además tenemos a un cantautor de esos que dejan huella, aunque tal vez no sea de los más conocidos en nuestro país, pero tiene unas canciones que yo te invito a conocer y disfrutar. Investiga, investiga quién es Carlos Chahuén, porque temas como La Reina son una auténtica gozada. Ni yo soy el rey, ni príncipe del vecindario, pero tú eres la reina de mis telediarios. Mi voz es mi ley, mis fronteras son tus piernas y toda tu risa me la pongo por bandera. Dicen que en la variedad está el gusto y tenemos flamenquito alegre, ni más ni menos que con el Arrebato, uno de sus clásicos. Búscate un hombre que te quiera. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor? Ay, ay, ay, nuestro siguiente invitado musical ya se ha jubilado. José Luis Perales está viviendo una nueva vida apartado de los escenarios, pero estoy seguro de que en sus ratos libres seguirá componiendo temas tan grandes como este que viene a continuación, Al otro lado de las montañas. Al otro lado de las montañas azules, cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte. Desde Cornellá tenemos la mejor rumba catalana con los hermanos Muñoz. Nació pa' la alegría. Estopa. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar y el brillo de la luz del alba. Y los omnipresentes, los perennes, el consorcio, que mutarán de nombre, pero que se mantienen fieles a su estilo que cautivó a nuestros padres durante muchas décadas. Desde que tú te has ido, sonando en directo. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta algo.

volaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules, cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte. Si lo deseas, volaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules. Te hiere por la espalda y te cierra al futuro las puertas. Si algún día te pierdes entre la niebla, te alumbraré el camino con una estrella. Si un día necesitas a quien contarle, vuelve la vista que en la frontera yo estaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules, cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte. Si lo deseas, volaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules, cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte. Si lo deseas, volaré si me llamas tú. Al otro lado de las montañas azules, cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte. Si lo deseas, volaré si me llamas tú. Al otro lado de las... Mira lo que viene ahora. Echa la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco. Que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela? Y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes. Debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces. Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva,

aunque no sea el más guapo de todos los inmortales. Quisiera ser el sereno de tus cositas terrenales. Como no tengo caleza ni cuadras de pura sangre, yo te llevo a caballito pa' enseñarte todas las calles. No me hacen falta pistolas ni castillo en el aire. Te regalaré un imperio en Cádiz por carnavales. Tu lengua es un mar de espacio que a mí me mecen sus olas, que teniendo aquí tu boca, ¿pa' qué quiero yo un palacio? Ni yo soy el rey, ni príncipe del vecindario, pero tú eres la reina de mis telediarios. Mi voz es mi ley, mi frontera son tus piernas, y toda, toda tu risa me la pongo por bandera. Yo soy lo que veis, príncipe del abecedario, y toda, toda mi corte es mi corte de salario. Corónate, ponte flores en la melena, que hoy tenemos una audiencia con un puchero de hierba de la buena. Pondremos en la almohada y en todo lugar urgente de este cuento sin hadas, después de noches calientes, mañanitas de mermelada. Soy monarca de tu horario, el infante de tus piernas, el esclavo de tus labios, lacayo de tus caderas. Tu lengua es un mar de espacio que a mí me mece en sus olas, que como se está en tu boca, no se está en ningún palacio. Ni yo soy el rey, ni príncipe del vecindario, pero tú eres la reina de mis telediarios. Mi voz es mi ley, mi frontera son tus piernas, y toda, toda tu risa me la pongo por bandera. Yo soy lo que veis, príncipe del abecedario, y toda, toda mi corte es mi corte de salario. Corónate, ponte flores en la melena, hoy te demos una audiencia con un puchero de hierba de la buena. Ni yo soy el rey, ni príncipe del vecindario, pero tú eres la reina de mis telediarios. Yo soy lo que veis, príncipe del abecedario, pero tú eres la reina de mis telediarios. Nació para la alegría, nunca desprecia una papa, a veces sufre agonía, el alma vende barata. Se levanta todos los días con ganas de ir a la plaza, se le quitan la manía con el fuego de un cubata. Que digan que ya es de día, que muera la madrugada, que sople la última brisa, última hora envenenada. Mediodía, con una carita guapa, pensando mil tonterías, buscando la cama gata, una mirada perdida, las pupilas dilatadas, a